Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. La policía bonaerense reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a los y las trabajadoras del astillero Río Santiago, que se habían concentrado en las puertas de la Casa de Gobierno para reclamar por sus fuentes laborales y pedir que se concrete la reunión con la gobernadora María Eugenia Vidal. En el mismo momento que las fuerzas de seguridad reprimían, se estaba llevando a cabo el velatorio de Chicha Mariani, abuela de Plaza de Mayo. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Miriam Breckman, legisladora del Frente de Izquierda, quien analiza cuál es el rol de la CGT a la hora de defender a los trabajadores y las trabajadoras del astillero. Es increíble que la CGT no está haciendo nada por el astillero, porque hubo muchos conflictos y la CGT miró para otro lado. Pero ¿cuántos más? ¿Cuántas fábricas más van a dejar que se cierren, que se vacíen, que se sigan quedando familias y familias en la calle? El astillero es emblemático para toda la zona de La Plata, de Ensenada, de Berisso. Cientos de familias viven de él, y que ayer no hayan estado ninguno de los dirigentes sindicales más importantes acompañándolos, la verdad es que es muy llamativo, y hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Que si Macri y Vidal están pudiendo avanzar así, es porque cada uno de estos conflictos se va dejando aislado. ¿Qué hacen pelea? Yo no digo que ninguna dirigencia sindical pelea. Lo que no se hace es unificar esas peleas para que realmente puedan ganar, porque uno no pelea por pelear. Peleamos para que no haya más despidos, peleamos para que no haya más trabajadores en la calle, peleamos para que ninguna familia más vuelva a pasar la desocupación, el hambre. Creo que es muy crítica la situación social, y la dirigencia sindical está completamente subordinada, bueno, a Macri iba a decir, y también podemos decir al Fondo Monetario, ¿no? Radio Las Chacras, de Tras la Sierra, Córdoba, nos comparte lo vivido en Catamarca en el 15º Encuentro Nacional de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, que llevó a cabo la RNMA. El 17, 18 y 19 de agosto, FM Las Chacras, en representación de AMARC Argentina, participó del Encuentro Nacional de Medios organizado en Catamarca por la Red Nacional de Medios Alternativos. Compartimos algunas voces. Que por ley se establece que los medios comunitarios, alternativos y populares deberíamos poder acceder sin tanta burocracia. Desde el momento en que tenemos diferentes episodios de persecución y de ataque directo a aquellos compañeros y compañeras que están en las calles poniendo el cuerpo y de alguna manera están registrando los diferentes hechos represivos. Pero bueno, no son todos palos para los medios comunitarios, porque también ha llegado el feminismo y por lucha de muchas compañeras en años, pero que tienen que ver con repensar nuestros medios, cómo están construidos, y que eso hay que trabajarlo de alguna forma, porque si no las mujeres quedábamos en ciertos lugares recluidos, incluso en nuestros propios medios que querían ser transformadores de los mundos. Medios de todo el país asistieron al encuentro. Participamos de distintos talleres, debates, conversatorios y paneles. Escuchamos parte de la exposición en representación de AMARC Argentina. Por esta invitación desde AMARC se valoró mucho que podamos estar acá. Y nos parecía que era un lugar que teníamos que compartir. Ese mismo deseo, ese mismo sentimiento por la comunicación popular, la comunicación comunitaria. Tal vez más allá del decreto que modifica, que empieza a modificar la ley de medios, está bueno destacar el papel que se jugó para llegar a esa ley de medios. Los medios comunitarios creo que cumplieron un rol fundamental en llegar a la instancia de lo que fue la nueva ley de medios, y nos da mucho orgullo. No somos medios chiquitos, tenemos unas audiencias muy importantes, quizás hasta más de lo que pensamos y hasta más de las grandes audiencias que dicen. Y si nos mantenemos compartiendo agenda y poniendo en agenda las cosas que pasan hoy en los territorios, creo que no hay forma de tener esta comunicación. Informó para el informativo AMARC FM Las Chacras, Sin medios comunitarios no hay democracia. La construcción de la autovía de montaña sigue avanzando en el Valle de Punilla, a pesar de no tener licencia ambiental y de la oposición de vecinas y vecinos organizades que resisten, bajo la consigna que el progreso no cueste vida. Desde Radio El Grito, conversamos con Carlos Chuzo González Quintana, abogado y vecino de Cosquín, que nos contó acerca de la represión sufrida esta semana y cómo funciona la complicidad del Estado con las empresas privadas frente a los desmontes. Se llevó adelante la audiencia pública histórica, la audiencia con mayor concurrencia desde que se sancionó la ley de ambiente en Córdoba, en el mes de mayo, en la localidad de Santa María de Punilla. Y después, bueno, ya sabíamos que este proceso se va llevando adelante día a día, la provincia no desiste de su postura. Y ayer tuvimos un episodio justamente lamentable, el fiscal de Estado, del gobierno y el secretario de Seguridad fueron de manera personal a entrevistarse con el fiscal de turno de Carlos Paz para judicializar una situación que no tiene absolutamente nada que ver con un delito. La gente no está construyendo máquinas que para lo cual tienen autorización. Está defendiendo un territorio que no puede ser intervenido por las máquinas de la empresa Chediac, porque no cuentan con autorización, no cuentan con licencia ambiental para intervenir esa zona, que además es zona de máxima conservación, zona roja, de la I-98 Canton. Infrasadazo buscará visibilizar a las personas que viven en situación de calle. Según el último censo realizado, más de 7.000 mujeres, hombres y niñas viven en la calle, solo en la ciudad de Buenos Aires. La movilización, impulsada por la ONG Proyecto 7, reclama el cumplimiento de la Ley 3.706 de protección y derechos de las personas en situación de calle y la sanción de una ley equivalente a nivel nacional. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Horacio Ávila, presidente de la ONG Proyecto 7. Y en principio la cuestión del relevamiento anual que marca la ley en el artículo 4, inciso K, que no se está haciendo de la manera debida o correcta, lo cual implica que si no tenés una visión real de lo que pasa con la cantidad de personas, no podés aplicarle ni el dinero correspondiente ni la política pública necesaria para que se trabaje de manera real y consciente. Ese es el primer punto incumplido. La cuestión de los lugares abiertos 24 horas, 365 días del año, que tampoco está pasando, no pasó ni siquiera durante el invierno. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la prioridad del ingreso a tratamientos sobre adicciones, salud, educación y todas esas cosas están absolutamente vulneradas. O sea, no se cumple para nada con ninguno de los artículos que marcan los derechos más básicos de cualquier persona. En este mismo sentido, Radio Presente estuvo en la movilización al Congreso junto a las organizaciones por una ley a favor de la protección y la garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle. La Ciudad de Buenos Aires se lleva adelante una movilización, el Infrasadazo, por los derechos de las personas en situación de calle, porque hay más de 7.000 personas en esta situación y más de 26.000 en riesgo de estarlo. Estamos hablando de las personas que están en lugares tomados, por ejemplo, y ya tienen una orden de desalojo. Por la implementación de la ley 3.706, por el proyecto de ley nacional para personas en situación de calle, porque el ajuste es intemperie, la calle no es un lugar para vivir, es que esta marcha salió desde las 10 de la mañana del barrio de Parque de los Patricios, en la ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos y Caseros. Va a tener una instancia de olla popular en Pavón y Entre Ríos para luego marchar hacia el Congreso de la Nación. Conversamos con Horacio Ávila, integrante de Proyecto 7. Los números son 7.300 personas en situación de calle real, 1.300 cayeron en el último año y medio. Son familias la mayoría, personas que nunca tuvieron situación de calle, que hoy están en situación de calle. Muchas de ellas están con sus muebles rentando en distintas partes de la ciudad. Y el número de riesgos de situación de calle es muy grande. La verdad que estamos pasando los 26.000 que son los que están hotelados y demás. Obviamente a Coras y al Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat Humano y a la RETA en particular, que tiene 7.600 personas viviendo como animales en la calle y que tiene que resolverlo, no con un operativo frío temporal, sino con política pública en el fondo durante todo el año. Esta semana, el Movimiento Evita organizó en Mendoza una charla-debate de la mano de Facundo Nivolo, fotoperiodista de gran relevancia y vinculado a experiencias de comunicación popular, con el objetivo de discutir acerca del rol de los movimientos populares en los medios de información para la construcción de poder, así como el desafío que les presenta la tecnología y su impacto. Radio Tierra Campesina 89.1 FM en La Valle, Mendoza, conversó con Gisela Marsala, secretaria de Comunicación y Prensa del Movimiento Evita. La charla debate es acá en la ciudad de Mendoza y va a estar a cargo de Facundo Nivolo. Uh-huh. Él es un comunicador de Buenos Aires, así que hemos aprovechado la oportunidad para ofrecer también un tallercito que nos comparta herramientas y también poder compartir las organizaciones, nuestras experiencias en torno a la comunicación popular, comunitaria, y ese rol fundamental que cumple, sin dudas me parece, la comunicación en el siglo XXI, en donde es un elemento clave, un elemento central para las organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales y para todos los colectivos de comunicación, que pretendemos justamente poder poner en debate la comunicación de este siglo, ¿no? La comunicación de los movimientos sociales y al servicio de la lucha popular, porque la comunicación al servicio de los movimientos sociales está parada en un lugar y tiene que ver con el pueblo trabajador y los sectores más humildes. Uno de los puntos que va a tener este encuentro tiene que ver con justamente el impacto de la tecnología en el mundo de la comunicación. Y hoy, la verdad que la instantaneidad, la rapidez y esto de poder comunicar en el momento y en el lugar en donde están sucediendo determinadas situaciones hace que cobre una importancia que es vital y que también las organizaciones populares tenemos que poder tomar esta herramienta como una herramienta de poder. Este martes tuvo lugar en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca la audiencia pública para discutir una excepción de lo que el Código de Planeamiento establece como un parque marítimo, con la intención de instalar en el mismo pistas de speedway y motocross. FM de la Calle entrevistó al biólogo Pablo Petracci y al abogado Lucas Beyer sobre la instalación de las pistas en el frente marítimo. Mi análisis personal de la audiencia, el resultado fue contundente, más de un 70% de los presentes en contra con argumentos técnicos, no bajo razonamientos emocionales, que es lo que argumentan los clubes. Entendemos que los han ido moviendo por distintos lugares de la ciudad, pero bueno, es una actividad que genera impacto, ¿no? Por nada los han ido moviendo para todos lados. Y genera impacto en la salud humana y genera impacto en la biodiversidad. El Frente Costero es todo, es lo que nos queda, es eso, es una gran herradura que abraza el Partido de Bahía Blanca hasta Villarino. Y el término de basurales, primero fue responsabilidad de las gestiones anteriores y de esta, haber hecho un saneamiento de eso, una recuperación de eso. Sin embargo, hoy se dejan seguir entrando carros y autos y seguir tirando basura. Y otra cuestión es que uno no puede argumentar que todo lo que ya se hizo de malo puede justificar que sigamos haciendo más mal. Es el ambiente que a nosotros nos toca como representativo de nuestra zona. Es eso. Esa es la costa, el cangrejal, ese barro podrido que algunos despectivamente mencionaban ayer, que está absolutamente lleno de vida. Esperemos que haya una decisión judicial acorde, que no se encuentre con una fuerza política que se oponga al juez y que los jueces puedan trabajar libremente en esto y poder tomar una decisión más allá de todas las presiones económicas y sociales que seguramente van a tener. Porque lamentablemente los resultados están a la vista. La biodiversidad del estuario, la cantidad de peces que hay y la calidad de peces que hay, uno pesca y ya saca los peces con úlceras. Hace semanas, 57 universidades de todo el país se encuentran sin comenzar las clases. Con un recorte de 3.000 millones de pesos al presupuesto universitario y a las obras de infraestructura, con miles de docentes que están de paro exigiendo un aumento salarial acorde a los niveles de inflación estimados, La educación pública está en peligro. La educación pública es de todas y todos. La educación no se vende, la educación se defiende. Como parte de un plan de lucha que tiene a la Universidad Nacional de Mar del Plata sin actividad después del receso invernal y a toda la comunidad universitaria movilizada, se realizó en las últimas horas un abrazo al complejo universitario, ubicado en el macrocentro de la ciudad y alrededor de más de 600 metros lineales que fueron cubiertos por estudiantes, graduados, docentes, trabajadores y por vecinos de la ciudad que piden evitar que el ajuste llegue a la Casa de Altos Estudios, tal como está pasando en las 57 universidades públicas de la República Argentina. Además, hubo investigadores y científicos del INIDEP y del CONICET, con quienes habló Radio de la Azotea. Bueno, en CONICET estamos en una situación crítica. De hecho, hay una carta que han firmado 240 directores de institutos de CONICET, que generalmente son de doble dependencia, CONICET Universidad o CONICET SIC, en la que básicamente están planteando la situación extrema en la que está el presupuesto para esos centros y para poder desarrollar las investigaciones, pero no solamente una proyección a futuro, sino en lo cotidiano de poder pagar los servicios básicos que tiene una institución, como luz, gas y agua. Entonces, eso da cuenta de 240 de 260 institutos que hay en todo el país firmaron esa carta. Y bueno, hubo hace poco una jornada, la semana pasada, en el Congreso de la Nación, en donde se expusieron todas estas problemáticas. Puntualmente, los más perjudicados desde el punto de vista laboral son los jóvenes científicos, los becarios o aquellos que quieren ingresar a la carrera de investigador, que se ha visto, digamos, disminuido casi en un 40% de los ingresos para este año. Radio Revés, emisora universitaria de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, adhiere al reclamo salarial de docentes y participa activamente de las asambleas. El día miércoles se realizó una marcha donde participaron más de 100.000 personas. Hola, mi nombre es Cintia, soy estudiante de la Facultad de Filosofía, estudio Historia, soy de acá de Córdoba y bueno, nos estamos manifestando en esta multitudinaria y masiva convocatoria, inicialmente, o sea, en defensa de la educación pública, por la defensa del salario de los docentes, a los cuales le están ofreciendo una paritaria total y absolutamente miserable del 15%, cuando todos sabemos que la inflación estimada de este año está en un 32%, y no puede ser que un docente de nuestra universidad esté cobrando míseros 15.000 pesos al mes, que está por debajo de la línea de pobreza, y un docente semi está cobrando apenas 7.000 pesos mensuales. Y por otro lado, estamos también manifestándonos para que devuelvan el presupuesto que nos quitaron a todas las universidades públicas del país, que fue un recorte de 3.000 millones de pesos. Queremos que ese presupuesto vuelva a las universidades públicas y que se aumente para que todos podamos acceder a la educación pública gratuita, laica y de calidad. Y por otro lado, en defensa de la educación pública en general, este conflicto es un conflicto nacional en el que el gobierno de Macri, producto del acuerdo nefasto que hizo con el Fondo Monetario Internacional, está ajustando la educación pública en todos los niveles. Así que nada, eso, vamos a seguir en las calles hasta que el gobierno de Macri rompa el acuerdo con el FMI, hasta que ponga el presupuesto en educación, en salud, en donde lo tiene que poner, y deje de bancar la bicicleta financiera y deje de pagar la deuda al Fondo Monetario. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org